ocasiones, pocas las palabras. Tu amor no entiende la distancia y puede más. Veo el tiempo que vendrá y late bajo tus alas blancas y comprendo que nunca es temprano para dar. Escucho las canciones que vendrán mañana. El tiempo solo puede estar de nuestro lado. Si me acerco a tu se transforma.